Noche de Jazz en La Rana, este 18 de febrero a las 22 horas. Bueno, tenemos al bajista de la banda y amigo acá de la casa, porque es uno de los que siempre está colaborando con La Nogalera, con la biblioteca, con la radio, Jere Casi. Hola Jere, ¿cómo estás? Bienvenido a La Minga. Hola Ale, muchas gracias. Todo bien por acá, che. Bueno, ¿cómo van los preparativos? Bien, bien, bien. Ahí estamos metiendo el ensayo, tenemos un toque previo el viernes, así que vamos a llegar afilados ahí al toque en La Rana, contentos, tocando bastante, por suerte. Bueno, esto es Leandro Rosberg en piano, Gerardo Goya en batería, y bueno, y vos en el bajo. Sí, sí, sí, los muchachos de San Marcos. En realidad Leandro es de Buenos Aires, pero bueno, ahí viene él bastante. Organizó durante muchos años un festival de jazz ahí en San Marcos, el Monte Jazz, digamos, que le da nombre a este proyecto, a este trío. Prácticamente 10 años organizando un festival allá. Y bueno, muy empapado en el tema. Yo estoy hace un mes y medio en el grupo. Así que bueno, contento, metiéndole. Tocamos mucho por San Marcos, ¿viste? Y ahora me lo traje para este lado. Está buena la idea. Vos sabés que hoy, justamente le comentaba a Emilia, estas últimas semanas, gente que se acerca del pueblo a la feria, que sabe que estoy ahí, me dice, che, pongan un poco de jazz a la noche, porque la gente se queda escuchando música. Bueno, vengo poniendo jazz, y la gente es como que acá busca el jazz. Por ahí, no, yo no conozco bien las variantes del jazz que hay, pero sé que hay muchos fanáticos. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, sí, está bueno ahí que en La Rana se viene dando un poco un ciclo de jazz, que viene ya tocando un grupo, los chicos de Bemol 13 creo que son, que tocan bárbaro, ya lo vienen como haciendo un poco de culto ahí en La Rana, por lo menos una vez al mes, viste, hay algo de jazz. Y sí, sí, sin dudar es un género que atravesó muchos años de historia, entonces tiene un montón de ramas. Y bueno, lo que nosotros hacemos principalmente es jazz en estilo, que se dice que son estándar de jazz. No hay algo así como... ¿cómo decirlo? Medio inescuchable, digamos, todo bastante agradable al oído de alguna forma, ¿viste? Que dentro de todas las variantes del jazz tenés de todo, con todo respeto, ¿no? Obviamente, pero bueno, un poco la propuesta va por ahí. Bueno, esto, ustedes son Monte Jazz, esto es con reserva, es Avenida del Rosario 12, acá en La Rana, a donde termina la San Martín y se bifurca en dos ramas. Bueno, es en la rama de la izquierda, son unos 10 metros de la mano derecha, es con reserva, el derecho de espectáculo vale 700 pesos, y la reserva la tienen que hacer al 03548-15-50-55-10. Bueno, contanos un poquito cuánto duraría la función, y si ya tienen el repertorio que van a tocar. Sí, mira, más o menos cerca de una hora y cuarto, una hora y media. Está bueno el lugarcito para comer algo, se pone lindo. Es todo música instrumental, todo tocado en vivo, obviamente. Y bueno, sí, el repertorio es el que venimos tocando, ¿viste? Lo venimos ampliando, porque yo entré al grupo, ya te digo, hace un mes y medio, quiero decir. Y hacíamos una cantidad de temas, así que de a poco fuimos ampliando y llegamos a tener eso, un show de una horita y media. Que está bueno, está movidito, entre estándares de jazz, blues, un poco de bossa nova, va por ahí. Algo medio funky también, siempre dentro de la impronta mayacera, pero va medio por ahí. Está bueno, quedan todos y todas invitadas. Está bueno, y está bueno también que no se superponga con la actividad de mañana en el pueblo, que es gratuita y es una noche de rock. Bueno, hay para disfrutar en Villa Yardino. Mañana, okay, buenísimo. Mañana esta noche de rock que se va a dar acá en la plaza, y el sábado con ustedes ahí en La Rana, así la gente que viene, porque es un fin de semana donde normalmente siempre se acerca la gente a estas latitudes del Valle de Punilla, y bueno, seguramente se llenará todo. Y la mayoría es cachengue, ¿viste? Porque es carnaval, así que es una propuesta diferente, es esta que ustedes van a dar en La Rana, y bueno, esperamos que bueno, que la gente lo disfrute y que ustedes también lo puedan disfrutar, Jere. Ojalá, que así sea, está buenísima la diversidad, que haya de todo, así el que guste puede elegir, y que haya para que pueda elegir, justamente. La Rana, el sábado 18 a las 10 de la noche. Fede, muchas gracias y mucha suerte. Abrazo grande, saludo a toda la gente.